Yo tengo en el dedo gordo un gran dai negro lunar. Mi novia lo quiere ver y no lo puedo mostrar. Mamá me lo dijo un día, que si yo se lo mostraba, de pronto no aguantaría y ella se me asustaba. El dedo gordo y ese lunar, ella lo quiere mirar. El dedo gordo y ese lunar, no se lo puedo mostrar. Ay, pero qué dedo tan gordo tiene usted. Es que mi hija, a mí se me hincha cada rato, mi amor. Mi novia, que no hace sino rogar, que le muestre el dedo gordo y que le muestre el lunar. Yo le digo, vía negrita, eso es mejor que esperemos, que yo se lo muestro todo, pero el día que nos casemos. El dedo gordo y ese lunar, ella lo quiere mirar. El dedo gordo y ese lunar, no se lo puedo mostrar. No insista que no se lo puedo mostrar, ¿o yo? Ay, siquiera la puntica donde está el lunar. Ni riesgos, mija. Un día me estaba bañando y oigan lo que pasó. Mi novia estaba mirando, me lo vio y se desmayó. Cuando despertó la pobre, así comenzó a gritar. Que me tapara esa cosa o se volvió a desmayar. El dedo gordo y ese lunar, ella lo quiere mirar. El dedo gordo y ese lunar, no se lo puedo mostrar. Ay, no me vuelva a mostrar eso, por favor. No se asuste, yo creo que usted conoce cosas más grandes. Que me olvidara de ella, que ya no había matrimonio, que el lunar del dedo gordo le hacía ver el demonio. Mi pobre novia pagó su curiosidad bien cara, por no esperar hasta el día en que yo se lo mostrara. El dedo gordo y ese lunar, ella lo quiere mirar. El dedo gordo y ese lunar, no se lo puedo mostrar. Vea, mi amor, eso es tamaño familiar, ¿o yo? ¿Familiar?